Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan, por favor descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el rato. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. El ritual. Como tener siempre presente que la alegría, hasta en la muerte, es la respuesta. Que las palabras no sirven para nada, solo para respirar. Que la sangre de las horas debe guardarse en los cuencos de las cosas duraderas. Como registrar en la enciclopedia ilegible la dimensión de lo pequeño y lo absoluto. ¿En qué parte del hueso debía tatuarse la respuesta a toda íntima pregunta? ¿Cómo recordar, en fin, la razón de cada cosa sin sufrir cada vez su arduo camino? ¿De qué forma guardar aquello que trabajosamente con los años se ha entendido? El tiempo, el amor, el porqué, y no olvidarlo nunca, como en un ritual que no devore el tiempo. Genaro Longo, de su libro El signo trágico, en esta apertura de este programa que se llama Al mundo le falta un tornillo, y que le dice a su público y a los presentes aquí en el espacio: buenos días, buenas tardes, buenas noches, y por supuesto, las que a mí más me gustan, muy buenas madrugadas para el querido Carlitos, el querido Andrés y el querido Jonah. Y comienzo con Andrés, que siempre me responde de la misma manera y a mí me encanta. Le digo buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. No le voy a decir lo que usted espera. ¡Ay, la pucha! Y hay un dicho que dice que el horno no está para bollos, y haber otro que dice que las aguas no están para eso. Tampoco. Están un poco complicadas, si usted me permite adelantarle. Le permito, ¿sabe qué? El tema del que vamos a hablar hoy. Sí, me puede decir, en vez de buenas aguas, no tan buenas aguas, ¿le parece? Llegamos a esa mediación. Esperemos en algún momento tener buenas aguas. Que mejoren. Que mejoren. Le deseamos una pronta mejoría a las aguas del río Santa María. Así es, así es. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buena madrugada, Carlitos. Buenas, buenas, ¿cómo andan? Bueno, gustazo estar compartiendo un nuevo programa del Mundo le falta un tornillo. Y le damos las buenas también al querido Llora, que está en los controles. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas, y bienvenidos a esta nueva edición de Al Mundo le falta un tornillo. Muchas gracias, y así comenzamos con todo en esta noche lluviosa. Nunca decimos esto de cómo está el estado del tiempo. Y noche húmeda, fría, lluviosa, gris, como también un poco está, no digo que el ánimo, pero acá estamos igual haciendo radio comunitaria y diciéndole a la gente que puede escucharnos. Ya arrancamos con eso, ¿le parece? Perfecto. Cosa que no se demoren en escucharnos. A través de la 90.7 FM de su dial, a través de Radio Garden, a través de colectivo pica.sejuntalagente.org. Mire, me lo aprendí así, en algún lugar estaba archivado. También puede escucharlo por Simple Radio, y si no, también por TuneIn. Listo, me voy acá, que hice todo más o menos prolijo. Ya está, terminé los jueves. Y le damos también los buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas a Claudio, que no sé si va a saludar, ¿sí? O está con pánico escénico. Buenas noches a toda la audiencia. Bueno, llegamos medio apuradito acá y en breve estaremos contigo hablando de temas bastante no tan apurados. Venimos disfrutando la garúa. Me parece que es un tipo que está conectado con la naturaleza. Uno la sufre y él la disfruta. Y querido Marco, ¿cómo anda? Pero muy bien, disfrutando la garúa es casi un tango. Eso me estoy gustó. Estoy disfrutando la garúa. Podemos próximamente en su, ahí está, en su tanguería amiga. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Y buenas aguas. Estábamos hablando de eso. Es una expresión de deseo, más que una realidad. Hablando de tangos, qué amague que arrancamos, ¿no? Oh, vio como tan dulzar. La gente miró la hora, dijo, pa, llegué tarde. Qué temprano que arrancaron. La cosa. Bueno, también queremos decirle que el programa sale en vivo los jueves a las 21 horas y se puede escuchar la repetición los sábados a las 9 de la mañana y los lunes a las 3 de la mañana y a las 14 horas. Además de que en algún momento se suben al podcast. En algún momento la web de, en la web de colectivo. A esa misma página que nombré hoy tan acertadamente, entran y ven que hay archivos de antiguos programas. ¿Eh? Así es. Y pueden deleitarse con el anticuario de Al Mundo Le Falta un Tornillo. Yo diría que pasamos a presentar la música del día de hoy, y porque así ya estamos un poquitito atrasados. Y nos vamos directo al Entreoídos, claro. Perfecto. Bueno, hoy vamos a compartir Ritual, un disco de Ritual, que es un disco de estudio del trío. Ritual es el trío. Dígame, ahí va. Ahí está. Cuéntelo, Marquillo. Buena, a ver que no te, sí, porque no puedo combinar la falta de lentes. Bueno, pero Ritual es una banda que graba este disco de estudio. No puse el nombre del disco acá. Presencia, ahí está. Este disco de 1994. Y bueno, son tres músicos uruguayos que han andado por ahí por el mundo. José Luis Pérez en batería, Federico Freddy Ramos en guitarras y Eduardo Márquez del Señor en bajo. Toda gente que además tocó acá y fue parte también de la movida de lo que fue el candombe beat y bueno, toda esa movida de los 70. Y bueno, José Luis Pérez, que es un baterista que ha tocado hasta con Tito Puente, con John Anderson, el cantante de Yes, con Milton Nascimento. Bueno, Eduardo Márquez del Signore también ha participado en varios discos de John Anderson, de Milton Nascimento. Obviamente los tipos buscaban en el mismo lugar porque ambos tocaron con los mismos. Bueno, y Freddy Ramos fue guitarrista de la mítica banda Días de Blues en los 70. Y bueno, y ahora hace años que está en Los Ángeles, en California, y ha estado tocando jazz con Dionne Warwick y gente muy encumbrada en el mundo del jazz. Y hoy vamos a escuchar unos temitas de este disco Presencia, que ya me dirá Jonita cuál tiene gatillado ahí, porque la verdad que no. Presencia, La Casa Grande. Muy bien, adelante. Thank you.